Vanessa, ¿cómo te quiere Andy? Tu yuyu. Danza la felicidad cuando te veo y despiertas el calor de las fogatas en mi cuerpo. Produces un efecto embriagador en mis sentidos y amarte locamente sin parar es mi delirio. Dame tu sonrisa acariciante, esa que toca al instante las fibras del corazón. Dame los pecados de tu mente, tus caricias juguetonas que me llenan de pasión. Dame tus frenéticos deseos, dame el honor que hay en tu piel. Dame masajitos en el alma, dame de tenerte el gran placer. Dame tu risa, dame tu aliento, dame un te amo, dame un te quiero. Dame tus ansias, dame tus miedos, dame tus ganas, dame tus sueños. Dame tu mirada enamorada, dame la fe del orador. Dame el privilegio de adorarte, dame la magia de tu amor. Dame tu risa, dame tu aliento, dame un te amo, dame un te quiero. Dame tus ansias, dame tus miedos, dame tus ganas, dame tus sueños, dame todo. Gregory Castro, muchas gracias. Del morral de mis pasiones, los deseos corren por el tobogán de mis anhelos, los suspiros. Y tengo un corazón que al palpitar te llama a gritos. Dame el calor que hay en tus labios, tus virtudes, tus defectos, tu alegría y tu dolor. Dame el fuego que te quema tus colinas y tu valle, ven, entrégame tu sol. Dame el furor de los amantes, dame tu colección de besos. Dame el arrullo de tus brazos, dame tus tiernos sentimientos. Dame tu risa, dame tu aliento, dame un te amo, dame un te quiero. Dame tus ansias, dame tus miedos, dame tus ganas, dame tus sueños. Dame tu mirada enamorada, dame la fe del orador. Dame el privilegio de adorarte, dame la magia de tu amor. Dame tu risa, dame tu aliento, dame un te amo, dame un te quiero. Dame tus ansias, dame tus miedos, dame tus ganas, dame tus sueños. Dame tu risa, dame tu aliento, dame un te amo, dame un te quiero. Dame tus ansias, dame tus miedos, dame tus ganas, dame tus sueños. Dame todo de ti. Dame todo de ti.